Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Dos minutitos nos separan solamente de las 12 del mediodía. Seguimos aquí, esquejeando por la 88.5 Radio El Grito. Y nos metemos en nuestra sección de Voces del Valle. En el caso de hoy lunes, como te contábamos hace un ratito, en estos días prontito, un alegrón que la querida Biblioteca Popular de Villa de las Rosas esté cumpliendo años. No sabíamos exactamente cuántos eran, ya lo sabemos, son 23 años. ¡Fa! ¡Montón! Hay que sostener un espacio durante tanto tiempo. Bueno, más allá de toda la felicidad que genera eso, este viernes a la tarde se va a estar haciendo ahí una juntadita en la biblioteca para celebrar y un poco también para compartir todo lo que allí está sucediendo. Para que nos cuente un poquito sobre eso, estamos ahí en contacto telefónico con Marina Bols, a quien le damos la bienvenida aquí al programa. Mari, buen día. Buen día, Pablo, gracias por la bienvenida. Gracias. Bueno, buenísimo. Bárbaro, decía, gracias por la invitación y buen día. Bueno. Fresquito. Bueno, buen día, sí, hermosa mañana. Acá un poco nevada. Lindo. ¿Por ahí cómo está? ¿Está lloviendo? Y acá en Las Rosas está húmedo. Yo estoy por la Barranca de los Loros y de vez en cuando caen algunas gotitas. Ahora estoy por salir para el laburo, así que, bueno, tendré una noción más realista de lo que sucede en el mundo exterior. Ahí va. Bueno, Mari, entonces un poco para contar lo que va a suceder, igual, ¿no? Como que la reflexión ahí al principio, ¿no? Qué importante y qué difícil, ¿no? Poder sostener un espacio así comunitario como es la Biblia durante tanto tiempo. Sí, una organización sin fines de lucro, todo así a pulmón y por las ganas y el amor a la Biblia. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Vos hace cuánto que estás participando en la Biblio? Y yo me mudé en el 2000, fines del 2011, y ya en el 2012 empecé a participar con un proyecto junto a dos compañeras más, a Edith y a Juli Sáenz, un proyecto de animación a la lectura para llevar una valija de libros a las escuelas rurales. Estuvo hermoso ese proyecto. Así que hace 10 años que estoy junto a la Biblia laburando. Después ya más adelante fui parte de la comisión y bueno, siempre ahí en el equipo. Ahora soy tallerista también, coro y orquesta. Así que bueno, ahí estamos. Siempre desde algún lugarcito. Sí. ¿Y cómo, cómo ves así, no, en 10 años la transformación del proyecto, por un lado, también el contexto, ¿no? El valle, ¿cómo ves eso? Y veo que creció un montón. Bueno, hace poquito que hacíamos una reunión así de invitación a familias de coro y orquesta a integrarse al proyecto de biblioteca en sí, y Ana Costantini contaba cómo nació la Biblia y cómo era cuando llegamos, que era muy chiquitita. Vieron que son tres cubitos, sí. Tres cubos de ladrillo, donde funcionaban los secaderos de tabaco de Nobleza Picardo. Y bueno, cuando yo me vine a vivir, solo estaba habilitado el primero. Y los otros dos, bueno, estaban llenos de alquitrán, las paredes todas deterioradas, un depósito de chatarra. Así que bueno, fue de a poquito empezar a habilitar uno y después, bueno, ya no sé cuánto, creo que en el 2017 inauguramos el tercer salón, o empezó el proyecto del tercer salón, que está destinado exclusivamente a los talleres culturales. Claro. Así que bueno, físicamente, ediliciamente creció un montón y también en socios y en actividades. es una especie de centro cultural de Villa Las Rosas. Para quien esté escuchando y capaz conoce la Biblia, pasó por la puerta, vio que había un cartel, pero nunca se animó a entrar o no supo bien qué sucedía, ¿no? Si querés contanos más o menos, así un panorama de lo que de la oferta que hay hoy día. Bueno, primero está, paso la dirección. Dale. Porque está súper céntrica, pero a veces la gente no la conoce. Entonces, la calle 25 de Mayo, que es la que va a dirección sur a norte, principal de Las Rosas, 25 de Mayo 334, el horario de atención es de lunes a viernes de 17 a 20 horas, y hay dos mañanas de 9.30 a 12.30, donde también está el servicio de préstamo de libros. Y bueno, y básicamente es eso, uno se asocia... creo que está a 150 por mes. Ajá. La cuota, no estoy muy segura. Bueno, pero es algo accesible. Pero sí, total. Para préstamos de libros, hay películas, música. Bueno, también puedes ir a leer ahí a la Biblia sin hacerte socio. Hay juegos de mesa para los chiquitos. Todos los años viajamos o bueno, compramos en la Feria del Libro un montón de material que es el que piden los socios, porque tenemos una urnita a donde van sugiriendo los socios que quieren leer. Bueno. Y bueno, hace poquito se viajó, creo que fue en mayo, a Buenos Aires a hacer la compra, y ahora, bueno, en el cumple el viernes se presentan, son 100 libros nuevos, y también presentamos un cartel nuevo que si no nos conocen, si pasan por la calle, por la vereda, y no saben qué es la biblioteca, ahora sí lo van a... Se va a ver, se va a ver, sí o sí. Sí, no sabes lo que es, es una obra de arte de Jorge Cuello, alucinante, así muy grande y muy hermosa, que bueno, también se inaugura eso el viernes. Ahí así va. Que no va a haber duda de la ubicación de la biblioteca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, o sea, parece entonces que está la juntada un poco ahí con la inauguración del gran cartel, para que a nadie le quede dudas. Y también, ¿qué otra cosa va a haber? ¿Va a haber muestra de los talleres? ¿Cómo lo están pensando? Sí, de todo. Sí, una merienda compartida, y bueno, cada uno de los talleres va a ofrecer algo, alguna muestra, y también... invitación para participar ahí en el momento, ¿no? En vivo, de cantos comunitarios, están los chicos del coro y orquesta, los jóvenes que van a mostrar algo, si van niños, niñas, vamos a poder hacer alguna ronda, algún juego, está Nuria con su taller de teatro y mimo, no me quiero olvidar, está Ana Iniesta, que hace un taller hermoso a la mañana, los jueves, creo que es los jueves, no sé si es jueves o martes, con bebés de 6 a 12 años, perdón, de 6 meses a 12, a 12, no, perdón, no sé, a son bebés, bueno, son bebés pequeñitos, son bebés desde muy chiquititos, y hace unas cosas re bonitas, así que también ella va a participar, y las chicas del taller de arte, bueno. O sea, es un buen momento como para acercarse también, eso, ¿no? Para, si no conoces, conocer el lugar, compartir un poco lo que se viene haciendo, preguntar, asociarte. Sí, totalmente. De una. Totalmente. Bueno, ¿y hay algún, ya de chusma nomás, ¿no? ¿Algún proyectito, algo que se esté pensando ahí para el futuro, para adelante, que les gustaría ahí en la Biblia? Mirá, como proyecto que está ahí medio en vigencia, ahí tenemos que renovar el Puntos de Cultura, es un fondo que lo destinamos nosotros a justamente a esto, ¿no? A fortalecer los talleres en infancia y juventudes. Después hay otros proyectos ahí presentados, uno de festivales muy lindo, que vamos a ver qué pasa, estamos ahí esperando noticias. El Festival de Coplas, que va a estar un poquito de la mano del festival que organizan las chicas copleras con Flor Barroso, bueno, y presentó ahí a festivales argentinos. Estamos esperando una respuesta, pero por ahí es, haya alguna buena novedad, unos talleres previos en la Biblia. Bueno, nada, tenemos ganas también de que crezca, de que crezca físicamente, con un proyecto edilicio. Bueno, hay varias cosas. Ajá. Ahí va. En camino. Bueno. Coro y orquesta también. Así que. De a poquito se va haciendo. Siempre estamos. Sí, siempre estamos en movimiento. Siempre hay algo. Y siempre está bueno que se acerquen a participar. Y por más que no sean parte de la comisión o del equipo de gestión, nos viene bárbaro. Gente que quiera sumarse a esto, ¿no? A ampliar horizontes, a gestionar, a ofrecer sus talleres. Bueno, nada, ahí estamos. Dale. Escúchame, Marina. Acá Isabel pide, por favor, si puedes repetir los días y horarios en que se puede uno acercar a la Biblia. Dale, ahí va. De lunes a viernes por la tarde, de 17 a 20 horas. Ahí va. Y además, martes y jueves por la mañana, de 9:30 a 12:30. Perfectísimo. Bueno, entonces renovamos la invitación para este viernes a partir de las 5 de la tarde. Ahí la celebración de este cumpleaños número 23, la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Bueno, obviamente acá acompañamos ahí los festejos. Te agradecemos mucho ahí por el tiempo, Mari, lo que quieras decir ahí para el cierre. No, gracias a ustedes, buenísimo, gracias que se difunda y bueno, esperamos a todos, a todas, y a celebrar un año más. Creo que para el viernes va a ser muy buen clima. Perfecto. Ideal. Sí. Bueno, abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Adiós. Conversábamos entonces con Marina Bols, integrante de la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Si todavía no la conoces, por un lado, sabe que la dirección es 25 de mayo, 334. A dos cuadras ahí de la plaza. A partir del viernes, que se festeja el cumpleaños, va a tener un cartel más grande para saber dónde es, si todavía no te diste cuenta. Así que acércate desde las 5 de la tarde hasta que, si está lindo el día, bueno, va a durar unas cuantas horitas.